Sozio, yeah. Mira che rapido va con i padri. Escucha y calla, hermana, no puedas con este gasta. Puede que te sorprenda o tal vez te ofenda. Escucha su lema, tal vez algo que te diga te entretenga. En sí es de mierda, esto va para los que no se atengan a las consecuencias. Niñatos de papi sueltan tacos en inglés, en fin, motherfucker, no saben ni lo que significa. Lo dicen por decir y no tienen ni puta idea de este estilo, solo visten así. Me puedes decir mis marcas, pero tú no pintas nada aquí. Yo soy un en sí y cuando te reviento con mis textos murmullas, la vida es así. Me pongas donde me pongas, te demuestro estos versos. Y no traigas a gente si quieras que en el futuro te trate sin respeto. Puedo decirte millones de consejos, pero tú no los entiendas, puto corto de mente. Ahora la has cagado, te has metido en el gueto inadecuado. Con DJ Gold te voy a humillar, te vamos a meter por la raja que te parió tu mamá. Sí, esa que te soluciona los líos y que la quieras porque te compras tus vestidos preferidos. No le echas huevos a la vida y de tantos palos que te van a dar se te va a caer el mundo encima. Pero por lo menos no tendrás que vivir sabiendo que el mundo es mentira. Escucha y calla, hermano, no puedes con este gasta. Puede que te sorprenda o tal vez te ofenda. Escucha su lema, tal vez algo que te diga te entretenga. En sí es de mierda, esto va para los que no se atengan a las consecuencias. Te gastas muchísima pasta en ropa y no te la pones porque dices que en el colegio te la roban. Acortan tu vida social y por ser un cagado y no ponerle huevos para poderlo solucionar. Apoyar dados, coma, apoyar dadas. Este sencillo escritor os aporta rap para los lloros de la semana. Ahora prepara y separa tu vida y dile a tu madre que no te humille a escondidas. Ser un pijo hoy en día es natural. Las marcas de las dirty se forran de toda la gente ya. Escucha y calla, hermano, no puedes con este gasta. Puede que te sorprenda o tal vez te ofenda. Escucha su lema, tal vez algo que te diga te entretenga. En sí es de mierda, esto va para los que no se atengan a las consecuencias.